contarte un secreto que guardo desde hace tiempo, de mi amor viejo y cansado, de este loco sentimiento. Cuando reías conmigo como dos grandes amigos, yo ya te amaba en silencio, mi amor soñaba contigo. Tonto amor, tonto amor, ¿por qué te equivocaste? Tonto amor, tonto amor, mi amor me despreciaste. Tonto amor, tonto amor, siquiera me escuchaste. Tonto amor, tonto amor, jamás te olvidaré. Voy a contarte un secreto que guardo desde hace tiempo, de mi amor viejo y cansado, de este loco sentimiento. Cuando reías conmigo como dos grandes amigos, yo ya te amaba en silencio, mi amor soñaba contigo. Tonto amor, tonto amor, ¿por qué te equivocaste? Tonto amor, tonto amor, mi amor me despreciaste. Tonto amor, siquiera me escuchaste.